zapatos del buen Kevin. No pisarás pollitos, y ahora es más, los engordarás hasta que les reviente el hígado. Le arrancarás las plumas, lo partirás al medio con tu mejor cuchilla, lo pondrás al horno a incinerarlo con papas y cebollas, y recién después te sentarás para escuchar un nuevo programa de Somos la Resistencia, que es el barrio Sina, por Radio Negra, a todo el mundo. Somos Resistencia, los viernes a las 21 horas por Radio La Negra en la 104.7 o en internet en www.radiolanegra.com.ar. Retransmite desde Lago Puelo, 107.7 FM La Otra, y en el Maiten, Radio Comunitaria Mapuche, 88.7 de Tupucley. Todavía estamos vivos. Doce programas, somos Resistencia. 12 programas. Tres meses. Qué locura, boludo. 3 meses. Bueno, acá estamos con Jorge, un compañero, un amigo, Gaby, Marco, Rafa, Nehuen, los compañeros de Radio La Negra, Parca, que va a empezar a gritar en cualquier momento. Sí, acaba de churar a algo. No sabemos a qué le dio, pero se agarró recién. Y acá estamos. Bueno, como siempre empezamos con los agradecimientos a los que nos escuchan. En el barrio. En el doque. Negro, si estás escuchando, mandó un mensaje. Sí. Nati también. La familia. La gente de Varela, Monte Grande, Dopsud, ¿quién más? Y acá en Golondrina, en Villa Turismo también. Y novedades. Y novedades porque a partir de este programa nos están escuchando en el Maitén. Tomá. Y nos están escuchando en Lago Puelo, en El Hoyo. ¿Por qué? Porque sumamos la retransmisión de Radio La Otra en el 107.7 de Lago Puelo y Petum Mogueleín. Que si no me equivoco es de 88.7. Pero allá, acá en, no llega. En Maitén, ¿no? Claro, sale en claro. Maitén. Así que bueno, gente de Salta que nos estuvo escuchando. La gente de Santiago del Estero que nos escucha a través del blog, que es depunosidientes.blogspot.com, que lo escuchan cuando quieren, bajan el programa cuando quieren. Y bueno, a través del sábado se fueron a escucharlo y les pasó que no estaba el programa, pero bueno, y dos mensajes, qué sé yo, en 15 minutos estaba, y bueno, después agradecieron que lo estaban escuchando. En Caseros nos estaban escuchando. Orne y Malena. En Quilmes, Seba, que me estuvo mensajeando. Jorgito mandado. En cualquier saludo. Momento caigo de visita, sorpresa. Ya no es sorpresa porque lo acabo de decir, entonces bueno. Un beso a Orne, Malena, Fran, Cami, que nos están escuchando en Caseros. Toma. Vamos todavía, Jorge. Porque Jorge nos escuchaba en Caseros el fin de semana, el viernes pasado, ahora está acá. Mirá, y así va a pasar con la gente de Salta. Ojalá. Con la gente de Mendoza, la gente de Sarandí. ¿Y por qué no del Doque? Y eso estaría bárbaro. Que escuchen un programa del Doque o de Quilmes y después se vengan para. Nos regalaron remera. Gente del Doque nos regaló remera. No, del barrio Martín Güemes. Del Doque, de Martín Güemes. Somos todos amigos. De Avellaneda, están ahí nomás. Sí, sí. Ah, de hecho, vamos a avisarle a la gente que hoy tenemos remera de Kiss para sortear. Bueno, ahora en un ratito. Vamos a la línea de comunicación. Dale. 455-710, el teléfono de la radio. 15-69-7809 el celular para mandar mensajes, o radiolanegra@gmail.com el mail, y participa por la remera. Si estás lejos tenés que poner 02944 adelante de los números, que lo volvemos a repetir, 455-710-15-69-7809. Muy bueno, a todos los que escuchan, este es agradecimiento que nos sale así de manera espontánea. Y después tenemos. Y hay otro guionado, ¿no? Guionado. Agradecimiento guionado. A ver, Marco, bueno, vamos a hacer lectura de los agradecimientos guionados. Ustedes saben que casi 70 días, 33 tipos a 700 metros de profundidad, ¿no? De altura. ¿Qué es lo que decir profundidad, no? Sí. No suena. Uno siempre dice altura, de profundidad. Bueno, a 700 metros de profundidad. Y bueno, y hay una línea hoy en el programa que tiene que ver con esto. Bueno, y entre los agradecimientos está a los mineros que en Chile aguantaron heroicamente y renacieron en el supermediático rescate, y en especial al que fue rescatado último, Luis Ursúa, que en el momento en que saluda a Piñera, cuando nadie lo esperaba, lo primero, o una de las cosas primeras que le sale, que puede ser cualquier cosa menos esto, le dice: espero que esto nunca vuelva a suceder, ¿no? Y es una reivindicación del sufrimiento que están teniendo todos los trabajadores explotados, no solo en Chile, sino en todas partes del mundo. A los jueces que siguen haciendo que la ley de medios de la democracia, que acaba de cumplir un año hace unos días, no se puede aplicar por todas las medidas cautelares que siguen apareciendo y que lo único que hace es que muchas voces no sean aún escuchadas. A los estudiantes que hacen que los lápices sigan escribiendo y que con lucha han logrado, tras 45 días de toma de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y la toma del Ministerio de Educación, el compromiso del Ministerio y del rector Ayú para la construcción definitiva de un edificio único y propio. Y a la lucha de los militantes incansables que hicieron que les den perpetua al ex jefe de la Unidad 9 de La Plata y a sus secuaces, y celebramos también que se ratificó el procesamiento del asesino de Diego Bonnefoy. Y como siempre, no nos olvidamos de todos los chicos que fueron fusilados este año por la policía rionegrina en Bariloche: Diego Bonnefoy, Sergio Cárdenas, Nicolás Carrasco y por supuesto al Julio López y Luciano Arrúa, que todavía no sabemos dónde están. Así que bueno, vamos a arrancar con todo. ¿Y qué nos preparaste para este comienzo, Marco? El comienzo va a ser, como siempre, con un cover. Un cover hecho con una versión metalera de un tema de Pescado Rabioso, post-crucifixión, en este caso, y otra vez por Leviatán. Y después charlamos con Jorge un cachito sobre el tema de la ley de medios. ¡Vas al demonio! Ni a ninguno de sus sirvientes. Como prueba de eso, nunca más volverás a votaros. Como resistencia, los viernes a las 21 horas por Radio La Negra, la 104.7, o en internet, en www.radiolanegra.com.ar. Retransmite desde el Lago Puelo, 107.7 FM La Otra, y en el Valle, Radio Comunitaria Mapuche, 88.7 Petumugli. Todavía estamos vivos. De Leviathan, de post-crucifixión de Pescado Rabioso, está buenísimo. A alguno no le va a gustar porque, bueno, es. Claro, pasa que hay rockeros que le gusta la versión original, ¿viste? Claro, pero así. Bueno, mánquensela, mancho. Esto es así. Sí. Se trata de difundir y sumar, sí. Sumar versiones. Totalmente. Claro. Son interpretaciones. Sí, vos sabés que hablando de versiones, vos sabés que a mí me gustan los Beatles, además del metal, me gustan los Beatles. A mí también. Y O'Connor grabó una versión de Eleanor Rigby que es impresionante. Que tenés que traerla. Que después la vamos a traer. Para el próximo programa, bueno, lo anunciamos ahora. El comienzo es con esta versión de O'Connor de un tema de los Beatles. Vamos a aprovechar que está Jorgito y lo vamos a hacer hablar. Él tiene pánico escénico, dice. Sí. Porque hay que estar enfrente. Está bien que somos malos, tenemos tacha, campera de cuero, borcego, y que te miramos mal. Me asusta un poco, me intimidan un poco la imagen, me retrotrae, pero no importa. Claro, no, relájate un poco, me la banco. Lo que queda hacer si no me tomo la. Una de las agradecimientos que hicimos fue precisamente con la ironía de siempre, a veces es en serio, a veces es medio irónica la cosa, a los jueces que siguen haciendo que la ley de medios de la democracia no se puede aplicar en todas sus formas, y ya pasó un año. Hoy subí una nota en Prensa del Pueblo con la imagen que mandaste del cumpleaños y armé una pequeña nota con eso. Y bueno, el tema, porque vos por ahí están un poquito más al tanto de la cuestión. El tema de las medidas cautelares hoy, y afuera del micrófono me decían, están bien. No se trata solamente que estén bien o que estén, digamos, el sistema funciona. Eso es una demostración de que el sistema está funcionando, de que las cosas van tomando su rumbo prolijo. Claro. Hay que ver respecto beneficia. No, ahora beneficia a los malos. Claro. Si querés ponerle claro, buenos vale. O malos, beneficia sí. A los malos en respecto a, por ejemplo, el tiempo que se gana para que no se aplique. En realidad no sé si beneficia a los malos o perjudica a los buenos. Claro. ¿Se entiende? Sí, o sea, clarísimo. Quizás uno dice, bueno, estaría bueno que la ley de medios se aplique ya inmediatamente, todo funcione normalmente. La cuestión es que no estamos preparados para que la ley de medios se aplique ya inmediatamente, pero no preparados en todo sentido, sino preparados en bien informados. Esto, todo el proceso, toda la enseñanza, es mucho tiempo de que los medios funcionan de una sola manera. Y todo este proceso es largo. Hay mucha gente que se está enterando, que se está viendo recién, gente que no trabaja en los medios, gente que está empezando recién a entender cuál es la importancia de que exista esta radio. Claro. Gente que recién. O que mañana se sume a que mañana se suma otra radio. O que elija la posibilidad de escuchar A, B, C, D, distintas voces. Eso necesita tiempo. Entonces, mientras algunos creen que están ganando tiempo porque meten medidas cautelares, porque entonces no aplican la ley de medios, porque no se pueden deshacer de medios, o sea, mientras algunos creen que están poniendo palos en las ruedas, en realidad, aquellos que estamos trabajando en el medio, no afecta porque vos necesitás que la ley de medios se aplique en una sociedad consciente de muchas cosas, y para ser consciente de muchas cosas hay que vivir el proceso completo, ¿no? El desarrollo completo, la educación de todo esto. ¿Entiende? Ir viendo, ir analizando. Bueno, listo, aprendemos. ¿Cuándo largamos la ley? Ya aprendimos, listo. Claro, el tema ya está, muchacho. Que por ahí nos pone a nosotros desde el otro lado, sí, un poco nerviosos, es que si bien el sistema está funcionando porque está hecho para que funcione de esta manera, es la manera, como decía vos hace un ratito, está perjudicando a lo bueno, pero ahí no está ayudando a lo malo, perjudicando a lo bueno, y eso es una cagada, digamos. Pero ojo, no. Ojo, porque la ley está en plena vigencia. Sí. No, tiene un año, se está aplicando, funciona en todo. Lo único que no funciona es el artículo 161. Todo el resto funciona. Sí, de hecho todavía no lo llevaron los equipos. No, todo el resto funciona. Yo vivo en el hoyo y todavía hay, bueno, salvo la radio de Johnny, después el resto de las radios son detestables. Una del gobernador, otra del intendente. Bueno, pero hay un montón de radios. Ponele que hay que sumar una radio, claro, más. Hay que ver cuál es la que agarrás bien y cuál es la que agarrás mal. Bueno, justamente esta no la agarramos. Pero eso no te lo va a dar una ley. No. Claro. Eso no te lo va a dar una ley. No. Sí. La ley no te lo va a dar eso. La ley no te va a dar equipos, ¿eh? Tal vez lo dé la resistencia, ¿no? Totalmente. Te lo va a dar la capacitación, te lo va a dar el estudio, te lo va a dar el cada uno, cada grupo. Llevando adelante su proyecto. Tal cual. Falta que muchos se interesen en llevar adelante su proyecto. Bueno, ahora vamos a hinchar las bolas a la gente que está escuchando. Sabemos que por lo menos hay dos en internet. Che, loco, manden un mensaje. 02944, tomen nota, 1569-7809. Repetirlo de vuelta a vos. Yo no lo sé, Marcos, sí, porque es tu teléfono. O sea, yo me olvido de las cosas. Yo tengo una especie de Alzheimer, pero así, como crónico, digamos. Porque participan de una remera de Kiss que es negra. Otra vez, gracias a la gentileza del amigo Coco con Sony, del barrio Martín Güemes, de Avellaneda, del octavo piso, que está escuchando seguramente el programa. Y si no lo está escuchando ahora en directo, lo va a escuchar como hace siempre, un día después o dos días después, junto con Leo. Y como otra gente. Toda la gente que escucha. Estamos enterando que lo está escuchando después, está buenísimo. Sí. Pues decirlo de vuelta. Che, mándenlo, sabemos que hay dos. Mándenlo, no sean. El teléfono es 02944, el código acá de la zona. Y el teléfono es el 1569-7809. Y si no está, el teléfono fijo de acá de la radio, ¿cuál es? 455-710. Así que bueno. Da para largo, da para. ¿Hasta cuándo te quedas vos? Porque por ahí podemos seguir hablando en un programa y. Yo me quedo, siguiente. Yo participo y si no llamo a los teléfonos que recién le mandaron y listo. Y hablamos por teléfono, mandamos el menote. No, sí. Sí, da para largo. Bueno, para largo, pero da para largo para construir. Para construir, da para. Sí, no, pero para hacer. No hablar tanto de medios, hablar de noticias, de noticias de lo que pasa, hablar qué está pasando ahora. Los medios. Dejamos de que hablamos siempre los medios de los medios. Claro. Hay que salir a hacer entrevistas afuera. Claro. Cuando la gente empieza a saber, bueno, pero pará, estamos hablando de lo que me acaba de pasar en el almacén. Esa mujer se va a dar cuenta de que la radio se está llegando a ella. Ahí la gente se va a empezar a dar cuenta. Claro. Entonces, no hablemos tanto de los medios por los medios. Claro. Hablemos de la gente. Hablemos de la gente y de ahí la gente sola se va a identificar y va a ser protagonista de los medios que. Impresionante. Por ejemplo, yo tengo una noticia de último momento. No, el sábado tampoco, pasado tampoco se hizo el Chori Rock en Cholila. Cholila. El Cholila Rock fue. El Cholila Rock, impresionante, en el centro de artesanos, ahí en Cholila. Yo fui como presidente del club de fan de Leo P. Fuimos con Camilo en el auto. Varias bandas. Estuvo buenísimo. Muy familiar, muy tranquilo, entre artesanos. Y buenísimo, la verdad que iba a tocar Aleación Binaria, yo me volví antes porque ya estuve desde la 1 hasta las 6, 7 de la tarde y bueno, teníamos el viaje encima, así que nos tuvimos que volver, pero viste, estas cosas que pasan y que bueno, que se están moviendo. Y de paso pasar algunos avisitos que mañana en la Plaza del Bolsón toca Crash, man. A las 4 de la tarde, también hay música en la... va a tocar Rodolfo Cancino en la... Biblioteca Sarmiento en la calle Roca, así que le va a dar otro mensaje referido a todo esto que está viviendo. Yo creo que es la futura ex calle Roca. Claro. Por suerte. Che, yo traje hablando de Roca y de la conquista y de toda esta cuestión. Viste que presentamos banda a veces. A veces presentamos banda, sí. 1971 es el año que nací yo. Hace mucho. Y traje dos bandas que nacen en el año 71. Una es Pax, de Perú. Luis, me había contado algo de Pax. Claro. Sí. Y la otra es El Reloj, de Argentina, que coinciden en que las dos nacen en el mismo año. 71. Las dos tienen mucha influencia, entre otras cosas, de Deep Purple. Mirá. Y bueno, vamos a contar un poquito de qué carajo es Pax. Sí. Jaime Moreno en voz, Enrique Ego Aguirre en guitarras, órganos y voz también, Mark Aguilar en bajos, piano y voz, y Miguel Flores en batería. Tiene mucha influencia de ya le había dicho, de Deep Purple. Deep Purple, por ejemplo. Y después encontré comentarios en internet que decían: al igual que Deep Purple, Pax, el grupo peruano, ha pasado por diferentes etapas a lo largo de su carrera, cosa que los ingleses le comenzaron a llamar Mark 1, Mark 2 y Mark 3 a las diferentes etapas. Bueno, y esta banda, aunque nosotros, yo la verdad que no la conocí hasta que Luis nos dio. Sí, creo que nos había comentado que todo lo que grabaron estaba en inglés, ¿no? También cantan en inglés, pero aparte sonó mucho en Inglaterra y en Estados Unidos. Una banda peruana. Cosa 71. No teníamos la más puta idea, imagínense que o sea, acá... los pioneros, o sea, Sepultura no fue el primero que empezó a tocar metal en inglés. No, sino que ya no, no, y el reloj venía ahí a la par. Claro. Así que bueno, lo que vamos a hacer ahora para elongar y relajar un poco, sí, es escuchar dos temitas. Humo sobre el agua, versión de Pax. Mirá. Y el segundo tema es Ame, también versión de Pax. Son ahí Rafa, segundo y tercer tema al aire, cortos. Y a ver, De la creatividad que había en los 70 era impresionante. Y sí. Impresionante. Un despertar. ¿Te gustó las artes? A Nehuel le gustó. ¿Viste? Sí. Rafa, ¿viste? Nuestro arquero titular y el arquero suplente que está aprendiendo ahí son los que atajan los penales, porque ahora tiramos cada. Ahora ya no le tiramos tantos penales, ¿viste? Ya estamos tirando centro. Y de a poco vamos mejorando. Claro. Tenemos, a partir de hoy van a dejar de escuchar un zumbido que era tradicional. No solo en nuestro programa, sino en Radio La Negra, porque compramos un cable. Compramos un cable. Yo me anoté, no puse un peso. Gracias a la contribución de la gente que aporta ahí con el bono solidario para mantener esta radio, porque acá no estamos por plata, sino estamos por pura militancia y por amor. Así que bueno, tenemos un cable que nos debe haber costado, ¿cuánto costó? ¿15 pesos? 55 mangos. 55 mangos. Ya no hay ruido. Y eliminamos un zumbido. Claro. Era el cable de mierda ese que puteamos. El cable de mierda del segundo programa. Segundo programa. Sí, ese que nos cortó todo. Bueno. No hay más cable. Hay un cable re lindo. 3 meses para cambiar un cable. Aparte, o sea que la gotera, capaz que dentro de un par de años la arreglamos. Brilla, ¿viste? Tiene un resortito. Está buenísimo. Es re lindo, más lindo que la mierda. Está buenísimo. Así que bueno. Tenemos cable nuevo. Cable nuevo. Día nuevo. Y música nueva. Música vieja, el 71. Seguimos con el 71, vamos a presentar el reloj. Bueno, ya lo presentamos el reloj. Sí, varias veces. Pero está buenísimo, porque yo te digo todo esto, lo dije una y lo dije mil veces, que yo estoy redescubriendo toda esta música. Porque yo había escuchado ponerle Papo Blue, Riff, ¿qué más? Deep Purple. Pero después el reloj y Pax, por ejemplo. Pax es la primera vez que escucho recién. El tema que elegiste vos, el primero que acabo de escuchar. ¿No? Antes íbamos a leer mensajes. Llegaron de Varela. Amigos, somos Resistencia. La charla está muy interesante porque estamos hablando antes con Jorge. Jorge, ¿cómo te parece que va el programa hasta ahora? Hasta ahora va entretenido. Buenísimo. Fantástico. Sí. Así que cuídate 5 minutos más que te vas a quedar dormido. No creo. Estamos escuchando estas perlas de acá de un amigo. Que llegan por un amigo estas cosas, la verdad que son hallazgos. Ahí está, por Luis, exactamente, Luis, que lo nombraste antes. Ahora vamos a presentar un material que estuvo grabando Marcos con Luis, que vamos es el a especial grabando, de Historia del Metal. Claro. Hoy tenemos la tercera parte, dentro de un ratito vamos a presentar eso. Así que bueno, Nicolás ya está participando también por la remera. ¿Y pero leíste el mensaje? Sí, lo leí. Lucas del Refugio, después tenemos otro, Nicolás, que manda un chivo y que ahora lo vamos a hacer. Dice, buenas noches, quisiera mandar fuerzas a un amigo que necesita, Manu, un abrazo. Manu, te mandamos un abrazo. Seguramente debe tratarse de Manu Suárez, aguante para Manu. Estamos con vos, acá también. Dale, que en el verano tenemos que subir un par de montañas más. Arriba los que luchan, macho, Y otro que mandó Nicolás, que dice, si puede mandar un chivo. Y me pone una dirección de mail que es Vallejos Nico, que es él, vallejosnico.artelista.com. Bueno, y ahí muestra sus trabajos. El tipo es un dibujante de la hostia. Estuve viendo su laburo, a ver. ¿De acá de Bolsón o de No, es de Buenos Aires, Florencio Varela. Florencio Varela. Así que bueno, Nico, ahí estamos. ¿Querés repetir esa página? Vallejosnico.artelista.com. Y ahí van a ver los trabajos que hace. Yo tengo dos. ¿Qué hace? Dibuja, de la hostia. Yo tengo dos dibujos. Nico, hacenos un dibujo para el programa Somos Resistencia y mandáselo por mail a la radio, que es radiolanera@gmail.com. Dale, y lo sorteamos en la. ¿Lo imprimimos o lo sorteamos? Lo imprimimos y lo sorteamos. Lo marcamos. No, mejor que eso. Empapelamos el Bolsón, Lago Puelo, el Hoyo con el dibujo de Nico. Dale, ¿sabes qué? Hacete un Eternauta. Cualquiera, lo que no le damos, que sea libre, pues si no es muy condicionado. No, yo digo por el loguito que tenemos, que claro, se por ahí. Bueno, esos son los mensajes. Y ahora vamos con la banda argentina. Pasamos recién, fuimos a Perú. Sí. Ahora vamos a Argentina, al mismo año, 71. 71, yo no había nacido en 71. Pues decíamos que ya lo presentamos en algún momento, pero lo que vamos a hacer ahora, porque cuando lo presentamos hablamos que habían vendido... cualquier cosa, como 100.000 copias hablaban. Yo no lo creí. No lo creí, y todavía no lo creo, no lo voy a creer nunca. No, mentira, dicen que es verdad. Investigamos. Bueno, la banda estaba compuesta por Gustavo Cipriano en voz, Juan Espósito en batería, Luis Valenti en teclado, Osvaldo Zavala en guitarra y el polaco Riedel en bajo. Así era la formación original. Empezaron a tocar, y en el 71 ya estaban sonando. Se suma Gardi, Willy Gardi en el... Gardi, pero Gardi es re conocido, es de otra banda Gardi. Estuvo en otras bandas y ¿te acordás de alguna otra banda? Porque Gardi, yo lo leí eso. Ahora no, vamos a buscar más material de Gardi. Seguramente hay, como hay también de Luis Valenti, que murió hace poco, pero que participó de otra banda. Cuestión que en el año 73 grabaron un simple que se llama El Mandato. Sí. Y tenía un lado El Mandato, el otro día Vuelve el Día al Reinar. Vendieron 30.000 copias de ese. A la pelota. Y 100.000 copias de su segundo simple, ¿no? Con Blues de la Tercer, que es uno de los temas que vamos a escuchar a continuación. Y después Gardi, en el 83 ya con La Democracia, vuelve a reflotar el reloj, pero con Peti Gelache. El de Mordaz. El cantante de Mordaz tiene una voz de la hostia. Sí. Impresionante. Y la esencia la misma es el nombre del disco. ¿Y quién estaba? Daniel Telis estaba en guitarra. Daniel Telis, ¿quién es Daniel Telis? Es un guitarrista de la reputísima madre que estuvo grabando hasta hace poco, hasta el año 2007, donde tenemos material para el próximo programa de Daniel Telis Project. Ah, yo lo estuve escuchando, claro, vos me lo pasaste en un disco. Es increíble lo que toca ese cristiano. Mirá. Bueno, entre ellos, en esta nueva formación del reloj, está, bueno, Peti Gelache en voz, Daniel Telis en guitarra, Cristian Huber en teclado, Daniel Carli, Norberto Di Vela y, bueno, Gardi, que estaba como promocionante y parte de la banda. Así que vamos a escuchar dos temitas. Seleccioné Libertad Umbilical, porque el que lo canta, que es Gelache, en su único disco que hace con Bordaz, se llama Libertad Condicional, así que me gustó que tenga ahí un juego de palabras, que es del año 83, y Blues del Atardecer del 73, ese es el que vendió 100.000 copias, y tenemos la versión original del simple, sí, que no es fácil conseguirlo, así que vamos. ¿Se escuchan las piedritas del disco, no? Casi. Casi. Sí, casi. ¿Vamos con ese? Dale. Vamos. Dijo, ¿dónde estás? Necesito. sea más corto, más concisa las cosas. Bueno, eso fue el reloj. El reloj 71. Y bueno, estamos una modalidad que fuimos tomando ahora últimamente, hacer una pequeña editorial de alguna cosa que nos gustó y siempre tiene que ver con algo que hicimos en el programa, ¿o no? Claro que sí. Que viene con relacionado con noticias pesadas. Viene relacionado con noticias pesadas que estuvimos elaborando con el compañero Gerardo, que ya es parte del staff de Somos Resistencia. Así que del 1 al 10 tenés que pasar por el Banco Nación a cobrar tu cheque. No, mentira. No se saca. Acá todo pulmón y a corazón. No, pequeña editorial, se llama El Rescate y el Ninguneo. Si bien esta semana el mundo estuvo pendiente del rescate de 33 trabajadores mineros explotados por las multinacionales y el capital en Chile, y si bien el rescate, por suerte, fue exitoso, en los 70 días que duró esto, muy poco fue lo que se habló del estado de los trabajadores de la minería, no solo en Chile, sino en todo el mundo. Y me refiero a cómo son explotados, ninguneados y tapados. Pero claro, esta vez la desgracia sirvió para que se transforme en algo beneficioso. La gran hazaña del rescate y la ingeniería de la comunicación para transformar un accidente que no debería haber ocurrido en un gran negocio es un hecho vergonzoso. El capitalismo siempre se las ingenia, cuando le faltan otros métodos, para ver la manera de transformar la desgracia en beneficios. Pero siempre hay una luz en la oscuridad, esa que aparece en los momentos más inesperados, donde también comienza el ninguneo que hay que hacer para que todo siga, porque el show debe continuar. Y me refiero al minero Luis Ursúa, que le dice al presidente cuando nadie lo esperaba: espero que esto nunca más vuelva a suceder. Y nosotros desde acá esperamos que se revisen todas las explotaciones mineras y que de una vez por todas se acabe la feroz explotación que sufren los trabajadores del mundo por el capital. Este fue un pequeño repaso. Jorge. A ver, Jorge. No, te hago un agregado a muy linda reflexión, pero te hago un agregado. En el tiempo que duró el rescate, desde que los taparon, los encontraron hasta los liberaron, murieron 4 mineros. Bien. De los que nadie dijo nada. En otras minas. O más parte del ninguneo. Quizás murieron más, no se sabe, qué sé yo, no importa. No, pero 4 murieron. ¿Y lo que pasa en ese tiempo? En ese tiempo, en ese periodo, se murieron 4 personas. Ya circula por internet uno de los jueguitos del rescate de los mineros. Es rápida la transformación, como lo decían. Sí. Y es poca la pelota a la tragedia. Sino que es. Está bien que está el sentimiento de querer rescatar vidas humanas, eso nadie lo niega, más vale. Pero se podían haber salvado. Sí, yo hacía esa relación, ¿no?, de la explotación de la minería, sí, y la explotación de las personas. Se van, ¿no?, a cagar de risa porque lo que ustedes están hablando es la noticia pesada. Así que bueno. Así que vamos con esa. Vamos, Rafa, con la noticia pesada. Noticias pesadas. Somos Resistencia. Último momento. ¡Viven! Siguen los festejos en Chile por el rescate de los mineros. Otro motivo de festejos es que el Sindicato de Trabajadores Mineros en Chile habría acordado con el presidente Sebastián Piñera y los empresarios mineros no descontarle los días no trabajados. El equipo de Somos Resistencia no quiso quedarse al margen y por eso logramos comunicarnos con los primeros mineros rescatados. Y esto fue lo que nos dijeron. ¿Me podrías contar a mí y a toda la audiencia que nos está escuchando cómo eran las condiciones de vida mientras estuviste atrapado allá abajo en la mina? Buenas tardes. Sí, yo podría contarles que son harto mejores de las que teníamos antes. Porque resulta que los patrones nos han dado por lo menos algo de comer, nos extendieron el horario de descanso y hasta nos preguntaron por nuestros familiares y todo eso. Esto ha aliviado nuestra estadía en ese infierno. ¿Qué te referís con infierno entonces? No, weón, un infierno es un infierno. Resulta que ahí andaba ese especie de Satanás que andaba haciendo asado todo el día y bueno, y ya nos tenía medio molestos porque nos llenaba todo de humo. Y no podíamos ver nada. Pero vos me estás diciendo que estuviste con el mismo demonio. ¿Y podrías describirlo? ¿Cómo era? y resulta que era como una especie de viejita pascuero, pero con cacho. Y bueno, y nosotros andábamos medio asustados al principio, pero después se nos hizo hasta medio amigo. Hasta podría decirle que era un poco más bueno que los patrones. ¿Y cuál fue la reacción tuya y la de tus compañeros cuando se encontraron con el demonio? Bueno, nos dio un poco de miedo porque no sabíamos a dónde nos quería llevar más abajo. Y bueno, y nosotros le dijimos que nos estaban por sacar. Así que nos fuimos para arriba y bueno, ya salimos y estamos acá. ¿Y ahora cuál es el plan de vida que están teniendo? ¿Qué piensan hacer a partir de este momento? Bueno, yo creo que esto ha sido un antes y un después en nuestras vidas. Así que ahora la patronal nos ha prometido un nuevo trabajo que, según nos han dicho, nos va a quitar la claustrofobia de andar ahí adentro de la escuela. Así que nos han prometido unos trabajos ahí, medio como en la cordillera, ahí medio en los límites ahí con Argentina. Y nos dicen que esas minas son de cielo abierto. Que yo no sé a qué se refiere a cielo abierto, pero yo creo que debe ser porque es sin cueva. Así que nosotros, supongo que yo, que vamos a trabajar ahí y vamos a estar mejor. Así que bueno, eso esperamos. Y después de haber estado casi unos 2 meses atrapado bajo la mina, ¿cómo encontrás el panorama de Chile? Yo, en realidad yo creería que no ha cambiado nada, porque nosotros entramos ahí y ya los mapuches estaban en huelga y resulta que ahora siguen en huelga, weón. Estuvieron más tiempo que nosotros y si no les han dado ninguna respuesta. Yo creo que se deben haber olvidado o no sé, o capaz estuvieron con nuestro tema y bueno, y para mí es que sigue todo igual. Noticias pesadas. Somos Resistencia. Noticia pesada gracias al compañero Gerardo de Mallín Ahogado, que seguramente nos está escuchando, y tal vez nos estén escuchando en el hoyo, el resto de la familia. También. Porque ahora vamos a salir al hoyo, en el Maitén y a todos lados. Así Lago que, Pueblo. Bueno, en Lago Pueblo y también. Y al mundo por internet. Y al mundo también. Por radiolanegra.com.ar. Sí, una alegría enorme, porque por ejemplo, de la cortina del programa de Disney, ahora los muchachos de Disney nos pueden escuchar desde sus casas. Por la radio. Por la radio, no necesitan más. Un aparatito, sí, de radio, es poner 107.7, que es la otra, y ya está. Ya está. Y ya está, buenísimo, buenísimo. Se abrió el abanico de posibilidades. Y vamos a abrir más. Y más, sí, hasta no llegar a la Antártida, no vamos a parar. Tenía ganas de hablar con la gente de. ¿De dónde? Gente de Radio de Bariloche. Capaz que también estaría bueno. Que tenemos una radio compañera, que la que tenemos, sí, bastante onda y afinidad. Y bueno, hay que seguir tirando la línea, ¿viste? A ver si. ¿Quién te dice que nos seguimos con...? Está buenísimo, está buenísimo. Seguimos hablando, con Disney. Seguimos con Disney, porque de hecho el viernes pasado, después del programa, me fui corriendo a la casona porque tocó Salem, así que estuve pogueando ahí con los muchachos. Y bueno, que yo medio estaba un poco cansado, pero me agarraron así apenas, vení para acá, me tiraron al pogo ahí, así que fue una fiesta. Cada vez que toca Salem es una fiesta por la energía que tienen estos pibes del Lago Pueblo. Y encima la fiesta se... A la fiesta se sumaron los muchachos de Disney, que fueron a ver a los muchachos, así que estuvimos hablando ahí. Y bueno, y dije, bueno, ya está. Además, se había ganado la remera, estuvimos hablando con Pablo ahí, que es el que toca la guitarra rítmica. Y buenísimo, estaba también uno de los muchachos del teclado, que no me acuerdo el nombre. Bueno, todos los monstruos esos, ¿no? Así que, impresionante, me tomé una cerveza en la casona. Con los muchachos de Disney mirando a Salem. ¿Qué más puedo pedir yo? Nada más. No, de hecho, lo que puedo pedir sí es escuchar a Disney, porque ahora vamos a pasar los primeros tres temas del disco que grabó Disney. No porque sí, porque esta semana, además, soñé con Disney. Soñé que estaba en un concierto de Disney bobeando. Y entonces dije, no, esto debe ser porque hace mucho que no lo escucho. Entonces, bueno, me traje tres temas del disco, que bueno, que es la introducción, Destino Negro y el otro que no me acuerdo cuál es el que sigue. Dicionis, ¿cómo era que se llamaba el muchacho que ganó la remera anterior? El que ganó la remera se llamaba Nelson. Nelson, sí. Bueno, le mandamos un saludo a Nelson, espero que te haya quedado bien. Sí. Lo que si no la cambiamos porque tallos más grandes o más chicos. Es la que hay. Te queda, la pones en un marco. Hablando de remera, Nelson se llevó el viernes pasado la de Black Sabbath. Y claro, esta semana tenemos la de Kiss. Que pueden seguir vamos llamando. Vamos a verla. Claro, nosotros se la escribimos. Porque lado, la gente no lo puede ver. Vos me la mostrás a mí, pero la gente no ve lo que vos de me De un lado, los cuatro carapintadas. Sí. La lengua está raro, carapintada. Pero fueron los primeros carapintadas. De acá se copió Rico. Sí. Vos pensás que Rico y Janelí se copiaron de Kiss, loco. Dijo, funcionó. Claro, sí. Y le fue como el ojete a ellos. Pero a los Kiss les fue bien. Claro, sí. Con las carapintadas, ¿sí? Y del otro sacando lado, la lengua es hasta el la frente. Rodilla. En la espalda, Kiss. En letras plateadas. Y ya concursa, ¿quién con está? Ana, Javier. Luca del Refugio. 1, 2, 3, 4, como 8 papeles. Lo lindo es que. El minero chileno también está. Lo que nos gusta es que nosotros. Está concursando por nuestra remera de Kiss. Sorteamos. Sí. Lamentamos que la remera se va a cualquiera menos a ninguno de nosotros dos. Claro. Pero nos cagamos de risa de lo que pierden. Claro. Estamos esperando que termine el programa. Y sí, para son, siempre es la misma coincidencia. Son más los perdedores que los ganadores. Ya, que se te gana uno. Bueno, así que bueno, vamos entonces con. Vamos con Dicion y Rafa cuando vos quieras. el buen Kevin. ¡No temerá al cuco! A partir de este instante, vivirás sin temor. Vivirás sin temor. Temor. Vivirás sin temor. Temor. Vivirás sin temor. Temor. Temor. Somos Resistencia. Los viernes a las 21 horas por Radio La Negra en la 104.7 o en internet en www.radiolanegra.com.ar. Retransmite desde Lago Puelo 107.7 FM La Otra y en el Maiten Radio Comunitaria Mapuche 88.7 Petumoglei. Todavía estamos vivos. Se ha detectado una amenaza. ¿Pero de qué estás hablando? Acá los únicos que amenazan son ustedes. Vamos, compañero, donde nos quedamos. Tenemos que seguir. ¡Un, dos! ¡Un, dos, tres! Se repite los miércoles a la misma hora. Disney's es el tercer programa consecutivo que pasamos algo de Disney's. Alucinante. Impresionante. Aparte siempre pasamos algo de Disney's porque está en nuestra cortina. Claro. En sí. Realidad en todos los programas. Todos los programas. Disney. Por ahí no lo nombramos, pero aparecen todos los programas. Bueno, a mí me encanta. Sí. Ojalá que pronto estén presentando el disco ahora que ya tienen bajista. Ojalá que haga una fecha por lo menos en Galeano ahí. Y estaría bueno. O sí. Hay que mover. Por ahí como van a hacer los chicos de Crash. Mañana en la plaza. La plaza. ¿Y quién te dice que no se hace una fechita en la plaza con, no sé, Radio La Negra? Estaría buenísimo. Radio La Negra en la plaza. Está tirando unas puntas. Yo también la otra vez dije. Por ahí empezamos a transmitir en vivo de la plaza capaz, porque estamos en esa de que por ahí podemos llegar a transmitir por internet en vivo desde cualquier parte. Está buenísimo, Con un modem satelital o algo así. Vamos a ver si funciona. Tenemos que probar a ver qué pasa. Tenemos que probar. Si sale, va. Sale con frita. A mí me encantaría, sería alucinante. Cargando el camión. Cargando el camión es la tercer parte del especial que estuviste grabando con el compañero Luis. Que lo dije una y lo volvemos a repetir. Que no somos dos, sonido. Por lo general, los que ponemos la voz. Pero detrás nuestro siempre hay. Detrás no, al lado nuestro. Claro. Siempre hay un montón de compañeros ahí aguantando. Rafa en la operación del otro lado del vidrio, que ahora está con Nehuen. Arquera titular y suplente. Claro. Sí, arquera titular y suplente. Ahora vino Jorge, la otra vez estuvo Luis con vos haciendo armando el material, Jera, y un montón de gente. De hecho, hoy el cierre lo vamos a pasar gracias a los discos. Vamos a pasar por primera vez Pantera después, claro. No ahora, sino después, en un ratito. Gracias a la música que nos regaló Sildo, por ejemplo. Sildo de Letus Tremor. De Letus Tremor. Que vamos a volver a pasar el próximo programa. Que Letus Tremor vamos a pasar el próximo viernes, por supuesto, como corresponde. Que además para el próximo viernes está invitado, estuve en la radio compañera Alas esta semana, me pegó una vueltita ahí, porque el Nero, el violero de Hybridius, tiene un demo. Lo va a traer a la Radio La Negra. Va a venir a Somos Resistencia, lo va a presentar y está súper invitado. Él es el que hace el programa en Alas. Claro, es el que hace el programa Esclava de la Noche. ¡Qué lujo! Por los martes, que sale en El Hoyo, que prácticamente el único programa metalero que puedo escuchar en El Hoyo. Entonces. Que sale por Alas en El Hoyo. Sale por Alas, claro, yo lo escucho por Alas. Llega, claro. Sí. Nosotros no llegamos todavía. No. Pero llegamos a través de otras radios, Llega, claro, a partir, por ejemplo, mirá, vos, a partir de ahora. Escucho los martes, Esclavo de la Noche por Alas, y los miércoles Somos Resistencia en el 107.7, porque la otra llega hasta el hoyo. Entonces eso es un lujo. Rincón de Lobos. Rincón de Lobos, ¿quién iba a decir, no? Dos programas que viven en una semana. Y está buenísimo porque hay un montón de vecinos, de amigos, de gente. Están los pibes que, de hecho, la otra vez tocaron en el Choli Rock. Marquito, que todavía está buscando banda para tocar heavy metal, un violero de la hostia que está ahí dando vueltas ahí en El Hoyo. Jesús, que era otro de los pibes que iba al taller, ya está, consiguió banda, está tocando con No Queda Otra. que estuvo presentándose en el Chori Rock también. Entonces hay una movida, pero bueno, de a poco, vos sabés, ¿no? Vos también, Jorge, que lo hacemos todo como podemos. A pulmón. A pulmón, a re pulmón, ¿no? Entonces, bueno, pero van saliendo las cosas. Van saliendo las cosas porque lo estamos haciendo con ganas. Entonces, bueno, sale. Y sale ahora el camión. Y ahora sale cargando el camión la tercera parte del especial de la historia del metal. Que bueno, ahora cuando Rafa quiera lo mandamos. Especial Somos Resistencia. Número 3, cargando el camión desde el barrio Cina del Bolsón para todo el mundo. Un pesado en serio del rock nacional fue Billy Bond y La Pesada. Que un poco, bueno, tenían la cuestión del rock and roll, así, había mucha parodia, mucho ácido en Billy Bond, y hay una cuestión también interesante de cómo ellos se pelean de alguna forma con el rock más prolijo y más con el hippie, ¿no? Ellos incluso lo putean en un barro. Ellos tienen también un acercamiento rosa con el juego, o directamente la otra historia. Billy Bond, en el pesado rock and roll, no tanto en su música en el pesado, sino en su espíritu, ¿no? Con lo revoltoso, lo que significaba lo que ellos estaban implementando con el pesado, no existente en ese momento. Y ellos lo que hacen es romper estructuras. El pesado rompe estructuras con esa desprolijidad, como que decías vos, ¿no? El avasallamiento, el criticar constantemente, ¿no? Hacia el sistema, hacia los modismos, y también se criticaban desde una cierta incoherencia, se criticaban el hippie. Billy Bond con La Pesada del Rock. Pero bandas prolijas que habían hecho obras conceptuales como la Biblia. En el 72 graban este nuevo Pies de Plomo, un disco muy pesado, y la remake del primer disco, El Caliente, denominado esta vez Cuero Caliente. Box de Cuero Caliente. Especial Somos Resistencia. Capítulo número 3. Cargando el camión. No te pierdas el próximo especial de Somos Resistencia. Capítulo número 4. no se rindan, porque ya llega Riff for that y P8 desde el barrio Cina del Bolsón para todo el mundo. Vamos a seguir, sí. Vamos a hacer una pequeña síntesis porque los audios no fueron muy buenos, estábamos hablando recién de eso, a ver cómo solucionamos esto. Vamos a tratar de que o Luis hable más fuerte o compramos un micrófono. Porque no, claro, no sabemos cómo. Sí. Lo más probable es que compremos un micrófono. Sí. No, porque yo creo que acá grabando en la radio. Sí, también. Sí, pasa que esta vez fue en casa, con el micrófono de la computadora, bueno, pero sí. Bueno, igual el laburo de edición está muy bueno. Y vamos a seguir con esta serie. Y después vamos a ver si hacemos una un poquito más completa ya y por ahí en otro ámbito con toda la historia del rock nacional con Luis, porque hay que aprovecharlo, porque lo que sabe este pibe es impresionante. El material que tiene, por ejemplo, lo que hoy vimos de Pax y el reloj no nos dio él. Mm. Así que bueno, hay que aprovechar esta parte. Estamos terminando. Sí. Se nos va el programa. Se nos, ya llegó el cierre. 3 meses. El 3 es mi número de la suerte. Y tenemos sorteo. Tenemos el sorteo. ¿Quién se lleva la remera de aquí? Hoy tenemos remera de aquí. Mirá, están sonando todos los teléfonos. No, pero ya no atiendan, déjalo que suene. Déjalo que suene. El que no llamó se jode. No atiendan. Saca Jorge, que tenemos invitado. Así que Jorge saca. Pará, el fiscal. A ver, el fiscal, ahí. Están todos los papelitos acá. El Jorge va a sacar uno. A ver, nada más. Chan. Pará, redoblante. A ver. ¡Nicolás! De Varela, papá. Estás re lejos, sí, loco, pero igual vas a venir. Así que, Nico, mandá un mensaje. Si estás escuchando, ganaste una remera de Kiss. Hagamos algo. Y si no venís, si querés donar, no se sortea el próximo programa. No, hay problema. Pero con Nicolás vamos a hacer algo. Que nos mande el dibujo. Y una vez que nosotros recibimos el dibujo, recién ahí vemos la manera. No, yo tengo cómo hacértela llegar, Nico. No te das problema. Sí. Que van a venir mis hermanos. Te la voy a mandar por ellos. Bueno, Nicolás, y ahora esta es la parte más linda. Bueno, vamos sacando cada uno un papelito de quiénes fueron los que perdieron. Ay, Dios, cuántos perdedores que hay en este pueblo, ¿eh? Ay, Gaby, perdiste, Gaby, sos vos. Gaby, pero a mí lo que me contenta, mira, que no soy el único perdedor. No. Siempre Lucas me acompaña. Lucas tenés. El minero chileno también me acompaña. Chileno, perdiste. ¿Qué dices también? Una lista de perdedores. Jorge, otro perdedor que nos acompaña, perdiste, en el programa. De güey. Ya somos 3 perdedores acá en el programa. Acá hay otro. Germán, otro perdedor. Germán, perdiste. Y esa de ser Ana. Ana. Otra perdedora. Qué bueno. Representando. Tenemos muchos papelitos para tirar a la mierda. Representando a la guardame mujer perdedora. ¿No? Pará, guardame el en el segundo ahí, en ese cajón de bolillero. Sí. El bolillero oficial, los papelitos van a la mierda y vamos a terminar con un cierre de la hostia. Hoy tenemos Pantera. Que Pantera, vamos a aclarar que es un discazo en vivo. Gracias a Sildo de Lotus Tremor que nos regaló la música. Así que bueno, eternamente agradecido a Sildo, a Coco y a, bueno, yo a veces, viste, no quiero nombrar a uno porque tenés que nombrar a todos, no, y yo no, me olvido, porque yo soy un cabezón, no sé ni qué voy a hacer dentro de media hora, entonces acordarme lo que pasó hace 15 días. No terminamos más. Pero bueno, le agradecemos a todos los compañeros, de toda la gente que banca, a la gente del barrio, el barrio Usina, y ahora vamos a agradecer a gente a Mauro Millán. A Mauro, que vamos a ver el miércoles. Que vamos a ir a visitarlo el miércoles a la radio, porque el miércoles se lanza y vamos a presentar el programa allá en Maitén, en la radio Petumo Belén. Ricardo Velázquez de Radio La Otra, del 107.7 de Pueblo, que también nos hizo la gamba para Al Negro de Alas, Al Negro de Alas, de la Radio Alas, que bueno, que de alguna manera a nosotros nos toca estar en este lugar, pero sabemos que hay un montón de gente bancando de otros lugares, haciendo cosas, empujando para el mismo lado. Uh-huh. Y de ese lado está buenísimo sentirse acompañado y sentirse compañero también. Y está llegando la gente que viene del próximo programa, que es imperdible. Sí. Traten de no perder el próximo programa, que se llama Cabezas de Tormenta, no de Tornado. Yo siempre digo Tornado, sé por qué, pero es Cabezas de Tormenta. Sí. Impresionante ese programa. ¿Será porque los chicos son atormentados? ¿Están atormentados? No sabemos. ¿O será por lo que presentan? ¿Tienen una tormenta en la cabeza? No, es impresionante. La verdad que es alucinante el programa. Bueno. Y bueno, vamos a ir con el grito final. Jorge, te invitamos a gritar a la una, a la dos y a las tres. Vamos a gritar esto, que está acá. Dale. Con una voz así la más podrida que tengas y en este ritmo todavía. A la una, a la dos. ¡Todavía estamos vivos! Bleed! shit right now. Yo, Vince, check it for the fucking first. Can you see me? 1, 2, 3. Shit in your fucking place and I went to came out number one and all this fucking shit. I like it. Next song's called Becoming. Check it out, look for love. I'm having a good time.